Estamos hoy volviendo a clases después de mucho tiempo. Tuvimos dos años muy difíciles, los más chiquitos y los más grandes. Todos la han pasado mal, porque la pandemia nos obligó a dejar de disfrutar de la compañía de nuestros compañeros, dejar de disfrutar del recreo, donde jugamos, nos distraemos y perdimos en gran medida una mejor calidad educativa. Yo sé que las maestras y los maestros hicieron un enorme esfuerzo siguiendo, educando a la distancia a veces, con todos los cuidados que la pandemia nos exigió. De verdad, a esos alumnos, a esas alumnas, a esos maestros, a esas maestras, al personal no docente de todos los colegios de la Argentina, eterna gratitud, porque pudieron mantener la educación argentina en los momentos más difíciles. Tenemos tres tareas fundamentales. Que todos los chicos de la Argentina vayan a la escuela, los que están y los que todavía no hemos logrado que vayan todos los días a la escuela. Priorizar saberes, recuperar aprendizajes, venir a la escuela a aprender muchísimo, a aprender muchísimo. Y venir los 190 días a la escuela, desde marzo hasta diciembre, todos los días a la escuela. Desde el norte de Argentina hasta la Patagonia, desde el oeste al este, todos los días a la escuela, los 15 millones de pibes y pibas, el más del millón de docentes argentinos. Esperemos todos que tengamos un muy buen ciclo lectivo. Felicidades, a disfrutarlo. Muchas gracias.